Al oído vivo fue misterio. Este es el magnífico, el majestuoso emisor. Lanzamiento de Mutola Radio. Lanzamiento de Mutola Radio. Mutola Radio. Cartografía de mutaciones radiofónicas en Colombia. Del 8 al 11 de octubre haremos 5 mesas de radio en vivo en la Cinemateca de Bogotá. Transmisión vía secaweb.gov.co. Puedes consultar los horarios en nuestras redes sociales. ¿Cómo es la emisora? Oír más. Parica, el proyecto que nos compete es Radio Efecto Sonoro. Es un proyecto de radio que no es una radio común, sino hace radio alternativa, que es radio en vivo. Este evento hace parte del laboratorio Todo es Radio. Todo es radio. Todo es radio. Todo es radio. Todo es radio. Organizado por la Estación Seca Web y el Salón Nacional de Artistas. Juan, ¿para qué vamos a construir ese cohete? ¿Para largarnos de aquí? Yo todavía no me puedo ir. ¿Por qué? Porque tengo que encontrar el camino del oso, acordate. Ah, ya, mira que un día yo fui a ese lugar donde lanzaron el primer cohete al espacio. ¿Y dónde queda eso? ¿Qué importa? Lo que importa es que fui. Ve, ¿y vos no construís cohetes? Sí, en un pasado los cohetes se construían así. Un día te juntás con gente que piensa que todo es radio, luego imaginás una radio que pueda ir a todas partes, como en una mochila, considerás el asunto de las antenas, el problema del espacio y su contexto, quién vive ahí, y luego te lanzás a construir un cohete, radio, antena, fuego. Una vez, ¿sabes? Con esos compases, como los del colegio, se construía un pequeño péndulo con una cuerdita y una piedra. Y con eso podías calcular la trayectoria. Y de esa manera podrías apuntar a las estrellas y podrías decir, tal vez. Pero, ¿y para dónde va ese cohete? Exacto. Tal vez es salir del mundo, tal vez salir de este planeta. ¿A dónde? Pues al Camino del Oso. En la serranía pude apreciar cómo muchas personas, especialmente con raíces étnicas, pueden tener el territorio en su memoria y fácilmente trazar caminos y rutas. Con la tecnología de un GPS, este procedimiento se facilita, pero el GPS no puede mostrarte con exactitud dónde hay precipicios o terrenos agrestes. En cambio, un experto en el terreno, con solo detallar cómo es una montaña, su vegetación y cómo se muestra en la naturaleza, sí puede prever cómo se va a presentar el terreno para poder caminar por medio de esa montaña, tomar y trazar la mejor ruta. Entonces, hago la semejanza con el oso de anteojos. El oso es el maestro en hacer caminos. También es un caminante que tiene sus tiempos para recorrer y para hibernar. Recorriendo diversos caminos en la serranía, me pude percatar que muchos de los caminos que se utilizan han sido inicialmente trazados por el oso y que hoy los llaman el Camino del Oso. Yo he escuchado que los astronautas hablan con los niños. ¿Qué le dicen los niños del mundo a los astronautas? Pues les deben hacer muchas preguntas. Son los que están allá y deben saber cómo es ir. Hola, soy Diego. ¿Cuál es el protocolo para un hipotético caso de encuentro con vida extraterrestre? Cambio. Bueno, yo no sé si tenemos un protocolo. Puede ser que sí, pero yo sé si me encuentro con uno, me voy a sentir muy feliz. Hola, soy Paula. ¿Cómo logró ser parte de la NASA? Cambio. He pagado con Paula con mucha suerte. Yo era maestro antes de ser astronauta y yo estaba trabajando en Florida, en los Estados Unidos. Y yo vi que ellos quisieron unos maestros para ser astronautas y yo hice la solicitud y con mucha suerte estoy aquí. Los niños también se quieren ir de acá, al camino del oso. Hola, soy Santiago. Pero no hay que dejar de construir el cohete. ¿Cuál es el tiempo estimado para un transporte interplanetario? Cambio. Un día nos iremos todos, pero nos escucharán. Sabrán cómo resistir a la tristeza, al olvido, a la desilusión. Buscarán en archivos huérfanos como lo hacía ella, en microcassettes que quedan desperdigados por ahí. Creaban artefactos, materialidades y dispositivos para invitar a otros a escucharnos, a escucharse. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta segunda mesa de radio del lanzamiento de Mutola Radio, una cartografía de mutaciones radiofónicas en Colombia. Lo que acaban de escuchar o presenciar quienes están en este momento aquí es una suerte de ejercicio de narrativa, poético, ficcionado, que recoge muchas discusiones que hemos tenido durante este mes en el laboratorio Todo es Radio. En la primera página de la publicación encontrarán algo que escribimos como a muchas manos sobre el laboratorio, donde hay un lugar que es el Camino del Oso, dibujado por una compañera de la cooperativa Comunarte, donde está esa pregunta de para qué construir dispositivos radiofónicos y una de las posibles respuestas es para largarnos de aquí, para irnos de aquí. ¿A dónde? Quizás al Camino del Oso. Y bueno, nos encontramos en este momento vía secaweb.gov.co transmitiendo. Y aquí se encuentra Ana Mirena Garzón, se encuentra Lorena Marín, María Juliana Soto y Yolanda Choice de Mutola Radio. Está Laura Victoria en la sonorización de esta mesa. Está Juan Calab. En los controles está Alejandro Duque, por acá está. Y bueno, esta mesa en la mañana, que fue el lanzamiento de Mutola Radio, a grandes rasgos hablamos de las cuatro categorías de esta investigación que hemos realizado y cada día vamos a tener una mesa para profundizar en estas categorías. Esta primera categoría es materialidades y dispositivos. Son radios que en su necesidad de comunicación construyen artefactos y que parte de la necesidad es salir de las cabinas, ¿no? Bien sea la calle en coyunturas, bien sea hacer radio desde la montaña, la ladera, la protesta, y para ello necesitan construir artefactos que les faciliten la portabilidad, como dice una de nuestras compañeras, la transhumancia también. Entonces, bueno, este mes también estuvimos con toda la gente del laboratorio Todo de Radio construyendo un cohete, que poéticamente hablando es para irnos a otro lugar. Pero quisiera pasarle la voz a las personas del laboratorio para que le contemos a la gente que nos está escuchando y a la gente que está aquí presente esa construcción del cohete y esa construcción de la maleta radio, para qué era o qué fue. Pues yo creo que sería también chévere de pronto pensar o que alguno del laboratorio nos contara esa necesidad de largarnos de aquí, que también viene como de algo conceptual, como también una desilusión por el presente y la posibilidad de construir también otros imaginarios que nos permitan pensar otra fuga, no solo en términos de ficción, sino también en términos de esta realidad. Entonces, nada, yo sí quería preguntarle pues a Juan y a Alejo, más por los dispositivos y por cómo llegamos a usar esas materialidades, ¿no? O a buscarlas, porque no necesariamente estamos construyendo nuevos artefactos, sino también haciendo uso y apropiaciones de tecnologías, abriendo el manual, el tutorial, pero eso no viene solamente de una curiosidad técnica, que en muchas de las conversaciones que tuvimos juntos siempre se habla de lo tecnosocial y más bien tú haces una inversión de la idea de lo social tecnológico, algo así. Entonces, ¿cómo también llegar como a la posibilidad de interactuar con la tecnología desde un lugar que viene también de preguntas que son más del orden conceptual que netamente del fetiche de la tecnología? Juan, ¿quieres decir algo? No, es que la pregunta es todo, una cantidad de cosas. Es la confluencia de, bueno, primero estamos en un lanzamiento, o sea, básicamente es un lanzamiento de esta investigación de las mutaciones de la radio, pero son lanzamientos de todo tipo, ¿no es cierto? Estamos lanzando ideas, estamos tratando de comprender qué pasa en este país y qué pasa en este país cuando confluyen dos grupos como, bueno, el que representa Mutola Radio, 56 iniciativas por todo Colombia, pero también como un arte, que son mínimo entre 70 y 100 personas que son artistas, fueron artistas antes, durante su tiempo en la guerrilla de las FARC y aún hoy, y que se aferran al arte, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando se da esa confluencia? ¿Qué tipo de tecnología social estamos llamados nosotros a imaginar? Como vivimos en un país tan crudo, tan duro, uno siempre imagina lo que pasó con el afrofuturismo. Uno diría, ah, bueno, el afrofuturismo planteaba dejar este planeta, ¿no es cierto? Y dejar este mierdero atrás, dejar toda esa esclavitud y que la diáspora continuase fuera de este lugar. Entonces, como que permitía uno imaginar que tal vez esta reunión o esta confluencia busca eso, busca pensar tal vez políticamente sin quedarnos en ese pasado, qué es lo que sigue y cómo apropiamos la tecnología, cómo esa memoria histórica que representa como un arte que nosotros no conocemos, porque siempre se nos escondió por los medios, cómo esa memoria histórica puede alimentar desde la supervivencia en la selva una capacidad creativa, una capacidad artística que nos permita imaginar otra Colombia posible. Uh-huh. Es eso. Hay algo con el dispositivo ahí que es como, el dispositivo viene después de la necesidad. Uh-huh. Y se resuelve el dispositivo con lo que yo tenga. Entonces, si yo estoy aquí, tengo unos recursos, pero si estoy en otro lugar, tengo otros recursos. Y es como eso, el dispositivo viene después de tener como una necesidad. Supervivencia, tal vez. Uh-huh. Pues nosotros queríamos hacer las cosas tan sencillas como una tienda de campaña, ¿no es cierto? Que se monta y se desmonta y no deja reguero. Un eslogan fundamental era ese, no deja reguero. Básicamente nos estamos viendo forzados aquí a no dejar reguero, ya forzados, ¿no es cierto? Como que aquí no podemos dejar ni medio cable. También es lo que queremos, ¿sí o qué? Entonces como que se ajusta un poco como a la economía del Salón Nacional. Aprovecho y me desahogo porque tengo que hacerlo. Sin embargo, sí, o sea, nosotros podemos hacer esta radio en la terraza, la podemos hacer en la calle y la respuesta al dispositivo y por qué lo que estoy diciendo tiene sentido es que queremos llegar a un dispositivo que se pueda utilizar desde cualquier lugar y que lo pueda utilizar y apropiar cualquier persona que quiera comunicar. Por eso la red que articula esta confluencia de Mutó con Comunarte trae consigo un potencial muy grande, que es apenas lo que estamos esperando, es empezando a explorar o empezando a sentir desde el afecto, porque lo que estamos logrando es primero que todo una red de afecto. Sí, solo para contextualizar a los oyentes de CK Web y los presentes aquí esta tarde en la Cinemateca, la cartografía van a encontrar 56 iniciativas radiales con quien hemos estado dialogando, preguntándoles, escuchando, intentando ponerlas en unas categorías que nos permitan, más allá de decir qué son y cómo son, que nos permitan rápidamente tener un mapa de saberes que estas radios tienen. Y entonces, en ese sentido, Alejo, ve ahí una potencialidad de red, que es la que nombra en este momento justo con la red, que es también como un arte. Pero entonces llegó muy rápidamente la idea del cohete, ¿no? Del cohete como una manera de acercarnos a ese afrofuturismo en el que pensamos que volarnos de esto es salirnos de pronto del planeta, y ahí hubo una construcción y un desarrollo que tocaba pensar el lanzamiento, las líneas de visión, los lugares desde donde nos podemos empezar a comunicar, y entre esos saberes que tiene como un arte de haber trasegado y caminado este país, nacieron dos cosas o dos referentes geográficos muy importantes, que es el Nudo Paramillo y la Serranía del Perijá, ¿cierto? La Sierra Nevada de Santa Marta, sí. Perdón. Entonces sería muy chévere que también saquemos o desenredemos ahí esa pita, porque claro, en términos técnicos a nosotras varias veces se nos iba también como el aprendizaje, y tocó volver a aterrizar en un montón de conceptos técnicos para poder seguir imaginando, ¿no? Bueno, te cuento un poco el contexto de ese ejercicio. Se dio durante la primera semana del laboratorio Todo es Radio, que se realizó en la Casa Plataforma Bogotá, y ahí se lanzó la pregunta: ¿cuál es la primera memoria que usted recuerda de su encuentro con la radio? Entonces, pues muchos dibujamos y el cassette o con vinilo en la casa, el mueble que está ahí guardado, pero empezamos a imaginar la posibilidad de enlazar uno con otro. Y ahí entramos en la onda electromagnética. Y como estamos en confluencia con gente que operó, y utilizo una palabra tal vez militar o que sobrevivió por mucho tiempo en células esparcidas por todo el territorio, pues utilizaron bastante las redes de ondas electromagnéticas. Por tanto, la Sierra Nevada Santa Marta siempre fue un lugar muy importante, porque es el pico Simón Bolívar, uno de los picos más altos, que se extiende hacia regiones como Antioquia, ¿no es cierto? Entonces se lograba enlazar montañas y así lograban comunicarse, ¿no es cierto? Esa capacidad nosotros la analizamos imaginando dispositivos. Entonces decíamos, bueno, ¿qué tal si hacemos un cono que de pronto tiene una pared cóncava y es una antena parabólica? Que la antena parabólica es de las mejores para hacer un punto a punto de larga distancia, porque concentra mucho la onda. ¿Y qué tal si imaginamos la posibilidad de enlazar de nuevo el Perijá con la Sierra Nevada Santa Marta, ya más para hacer exploración de paisajes sonoros o de otro orden de investigación, mucho más cercano a las artes, ¿no es cierto? Se diseñaron varios, al menos 5 o 6 dispositivos diferentes que cumplían pues con las condiciones de ser fáciles de empacar, ser fáciles de llevar, y que se ajustan precisamente a lo que decía Juan, a una necesidad del contexto, ¿no es cierto? Que ese dispositivo sirviera, por ejemplo, para hacer unos talleres en algunas de las regiones del país con niños, o que se pudiese acampar ahí, o que se cargara con la luz solar. Sí, imaginamos demás, pues unos 7, 8 dispositivos. Uh-huh. Igual todo este proceso de la primera parte de Todo el Radio fue eso, fue una exploración de, pues creemos un dispositivo, pero también miremos los que ya existen y miramos otras iniciativas uh-huh. radiales como la Voz Populi, que ya tienen su dispositivo y lo hicieron desde cero y aprendieron electrónica. La mochila radio. La mochila radio, no sé si tengamos alguna imagen, pero hay otros dispositivos que ya una necesidad los generó o los hizo que se crearan, y uno también los debe tener en cuenta porque se pueden acomodar a otra necesidad muy fácil, que es otra cosa interesante la radio, que es lo versátil que puede ser con las nuevas tecnologías, como puedo usar un celular para transmitir y necesidad de una consola, de otro montón de cosas, y eso me permite ya estar en la calle, moviéndome, en otras dinámicas que ustedes mencionaban que estaban por fuera de lo convencional. Para quienes nos escuchan, para quienes están aquí, quizás Alejandro pueda buscar una imagen de los dibujos de INTI que están en relación a esta idea de la mochila radio que va cargando. O sea, hay una radio que se llama la Vox Populi de la Gran Metrópoli, que ya hizo ese ejercicio de ser una mochila radio, que, o sea, que se compacta en una mochila de colegio, de universidad, pero en este ejercicio de buscar cómo ser una radio para llevar a la sierra, para llevarla al Paramillo, para llevarla a donde nos imaginemos que pueda ser, para desplegar esto que ustedes están viendo aquí, y quien no lo ve, todos los equipos que implican poder hacer una radio, esta compañera diseñó un Caracol Radio, una persona que puede llevar la casa a cuestas, que lleva una mochila enorme, que puede desplegar todo lo que una persona necesite. En el caso de la cooperativa Comunarte es una carpa donde adentro pueden suceder talleres de alfarería, de plastilina, de X cantidad de saberes que tienen en la cooperativa. Entonces nos hemos pasado intentando construir un dispositivo como el que ven ahí, que algún día va a existir. A mí también me gustaría un poco para poder introducir otra noción y otra cosa que hizo un gran aporte a estos días de radio, y es la cuestión sobre la memoria y el archivo, que fue súper importante como una de las grandes derivas y esas cosas que uno no puede controlar, y fue la visita y la participación de Laura Cuellar en Todo Radio, que trajo la idea un poco de los archivos huérfanos. Y sobre Todo Radio tenemos un montón de archivo que después tenemos que ver cómo lo vamos a gestionar, administrar y adoptar, pero que justo también estuvo haciendo parte pensando en que esa radio de la que nosotros aprendimos fue una radio que pudimos grabar, que pudimos tener en cassettes, que pudimos encontrarle usos, que además no son netamente los comerciales o los informativos. Entonces, de pronto nos vamos ahí con algo de archivos sonoros, de archivos huérfanos. Mientras suenan los archivos, voy a leer la página 2 de la publicación para quien la tenga, que reúne las ideas que estábamos contando, y fue un escrito hecho a muchas manos en el inicio del laboratorio Todo de Radio. Las primeras dos líneas están escritas en lengua uva. El compañero Ubicio de Comunarte nos compartió. Voy a empezar después de esas líneas. La cultura es el respeto hacia la madre tierra y el espíritu del universo que nos da la vida, el oxígeno y la agricultura. El fuego refleja otros trazos posibles. Buscamos reducir las distancias tangibles. Hay un vínculo a través del sonido, una necesidad de comunicar, de comunicarnos, para aprender, apropiar y compartir técnicas, códigos, frecuencias y guiones, paisajes sonoros, voces, redes, ondas, metarradio en la complicidad. La radio mutó porque nosotras estamos mutando, mientras con nosotras muta también la forma como entendemos lo colectivo, lo sonoro, lo político y el lugar desde donde podemos emitir. Que sea como el fuego que imagine y cree nuevas narrativas. Telar, acaso tejido como un ritual, que se desarme, se despliegue, proteja, cuide, que nos permita transmitir y grabar de ida y vuelta. Móvil, nómada, modular, textil. Radio, megáfono, satélite, cassette. Que transite como una bicicleta y tenga el vaivén de una hamaca, cercana y lejana. Que fortalezca la comunicación entre el sur global y no dependa del norte. Ondas estelares sintonizan montañas, Sierra Nevada y Paramillo. La radio lo es todo, todo es radio. Póngalo a sonar, póngalo a sanar. Hola, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bueno, esto es como un poco un fragmento convocado aquí a esta mesa por Ana en esto de los archivos huérfanos, que para mí en esta semana de Todo el Radio fue como uno de esos dispositivos que activaron la escucha y que invitaron a otras voces a participar de mesas con temas muy diferentes. Básicamente fue una deriva por los pulgueros del centro de Bogotá recolectando microcassettes y haciendo como una serie de escucha de estos cassettes, y a la vez pensando cómo estos archivos que generamos en el presente pueden convertirse un poco como en estas semillas, no sé, que viajen por ejemplo en estos cohetes, ¿no? Que buscan salir a otros espacios y habitar otros planetas. Quizás estas son algunas semillas de la memoria que están buscando como encontrar las condiciones para germinar. Entonces yo creo que un poco lo que pasó en Todo es Radio es un montón de voces que generan condiciones para que otras voces también germinen en este presente medio futuro. Un poco eso, los archivos huérfanos. Escuchemos un poquito ahí de archivos. Para quienes van llegando y de pronto como caigan en la conversación, así como cohetes, archivos huérfanos, cassettes, iguanas, una botella de guaro vacía, pues no, lo que estamos haciendo aquí en este momento es la mesa de radio sobre materialidades y dispositivos de Mutola Radio. Estamos conversando sobre y dispositivos que construimos juntos para poder hacer radio en diferentes lugares, y vamos a conversar sobre una herramienta que puede llegar a ser muy útil para diferentes grupos, bien sea una radio o puede ser un colectivo que trabaje con derechos humanos o que trabaje en el arte o que trabaje en cultura o que simplemente necesite facilitar otro tipo de comunicación al interior de su grupo. Entonces, bueno, Alejandro y Juan nos van a contar un poco de este. Tomen nota, no se lo pierdan. Bueno, esto es una parte que es un poco más como técnica, que tiene que ver con una especie de demostración que va a ser difícil llevarla a través de la radio, pero pues aprovecho para preguntar a quienes están acá si usan Telegram, solamente saber si pueden levantar la mano si alguien usa Telegram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas al menos. Bueno, Telegram es una red 8, 9, 10, sí, 11, 12, al menos 12 de los que estamos acá tenemos Telegram, que es como una especie de alternativa al WhatsApp. Que WhatsApp sabemos bien que le pertenece pues a una empresa gigante que mayormente hace es ver qué estamos haciendo todo el tiempo, calcularnos y medirnos y sí, es muy intrusiva, vigilarnos, acabar con la noción de privacidad precisamente, de intimidad. Y entonces Telegram, pues que es una herramienta que es desarrollada en principio por gente en Rusia. Es un software libre que uno puede pues apropiar, modificar, llevarse a otro lugar, y pues que nos permite al menos crear grupos en los que sabemos que yo podría decir lo que hablamos en este grupo se borra a la hora y no queda rastro de eso que se habló ahí, y ahí esa noción de anonimato que es tan importante, especialmente con grupos que están en vulnerabilidad o que tienen que luchar por su libertad de expresión. Son muchos, son demasiados. Entonces, tal vez por eso es que yo la menciono un poco, sistema de alerta temprana también. Diría uno, yo puedo crear un grupo con mis amigas, mis amigos, en un tema particular. Con Laura, en el tema de archivos huérfanos, tenemos un grupo en el que compartimos dónde encontramos un microcassette, una foto, y tal vez un fragmento de audio de ese microcassette, y lo vamos clasificando. Entonces, lo que les voy a mostrar ya, y de lo que voy a hablar para los que nos están escuchando, es de un software que se desarrolla desde CKWeb, que es pues una estación experimental audiovisual de Lidartes, y que una de las misiones que tenemos es dar software, desarrollar software también, y el dispositivo en este caso es un programa. Es un programa que funciona apoyado en la mensajería instantánea de Telegram. Lo que va a permitirnos este programa es que yo creo un grupo y a ese grupo envío audios que quedan montados en una página web, pero que también pueden pasar por una radio en vivo. Entonces, hoy, por ejemplo, día de indagatoria, hicimos un pequeño ensayo y era invitar a los amigos y amigas que están marchando o que están afuera o que tienen una opinión acerca de la indagatoria a que nos enviaran sus audios. Y todos esos audios pasan derecho por una emisora online que es radiolibre.co y también por CK Web en algún momento del día. Si no me están entendiendo, me pueden preguntar y así vamos de a poquitos tratándolo de explicar. Ese micrófono queda abierto para las preguntas. Un poco también ahí como para dialogar con Alejandro, un poco la dinámica del Telegram es casi como invitar a un bot, ¿no? Como a otro, a un tercero, a una conversación. Por ejemplo, en el caso de Alejandro y yo tenemos un chat que es microcassettes y en este chat hay tres personajes, que es Alejandro, el bot y yo. Entonces, un poco lo que cumple la función de invitar a este personaje al chat es que ese es el personaje que nos hace el puente con esta, digamos, plataforma o aplicación que nos permitiría, digamos, llevar en vivo. Digamos que es un bot, porque un bot suena como a robot y el bot en realidad es como un script o unas líneas de comando. No, ya voy. Es unas líneas de software de comando. Básicamente es una presencia artificial en un grupo. Que lo que hace es que todo lo que tú envíes, él lo manda, va a utilizar otro concepto rarísimo, el de la nube, lo manda a la nube de Telegram. Entonces todos estos audios en la nube de Telegram nos quedan almacenados en un lugar que luego nosotros bajamos a una memoria. Y la manera más fácil es usarlo realmente es, tú creas un grupo, un chat en Telegram, en este caso tenemos uno que se llama Indagatoria, y Indagatoria me dice... Esto es muy interesante porque corre en una caja muy pequeña que se llama Raspberry Pi, que es un pequeño computador que es bastante común ahora, valdrá unos 200,000 pesos y uno podría tener en su casa, conectando esto a internet, podrías tener tu propio servidor donde guardas esos datos. Es como una especie de bloc de notas también. Yo podría simplemente dedicarme con este scriptcito bot o presencia artificial en mi teléfono, podría interactuar y guardar audios, videos, textos, notas de voz, obviamente, de todo lo que estoy investigando. Una posibilidad es decir, vamos a hacer una película un fin de semana con un grupo de 20 personas. Se les pide en algún momento, mándenme una imagen o un video del atardecer. Es gente que está en cualquier lugar del planeta y vas a tener al final del día muchas escenas de atardeceres. O en el caso de Comunarte, queríamos invitar a audios del amanecer, solo sonidos de la naturaleza. En un momento tienes muchos audios recopilados en la memoria de una Raspberry Pi que está en tu casa y que presenta todo de una manera similar a esta. Va todo quedando clasificado por fotos, documentos, videos, audios y textos. En este caso nosotros no estamos, esto se puede deshabilitar, uno podría tener eso en completo anonimato y no saber quién lo envió, pero nosotros estamos todavía probando el sistema, entonces tenemos quién lo envió y la hora y qué tipo de archivos envió. Alejo, y hoy que nos estabas contando, justamente estamos usando... este dispositivo, este grupo, para algo específicamente. ¿Será que nos cuentas y escuchamos algo de eso? Pues sí, podríamos hacer el experimento también directamente. Si la gente que tiene aquí Telegram busca por el buscador de Telegram, como si uno buscara un amigo, busca ese bot, como se llama Indagatoria. Se llama Indagabot. ¿Alguien nos puede ayudar, por favor, del público que nos escucha y que está presente? Arroba Indagabot. Se llama así. Indagabot. Y alguien que nos está escuchando por fuera de este lugar también podría intentarlo. Si busca arroba Indagabot en Telegram, podría enviar audios. ¿Sí? Sí, los podemos poner. Lo ideal es mostrar que alguien envió algo y llegó. Mientras que nuestros compañeros presentes en la Cinemateca, que tienen Telegram, hacen el ejercicio de enviar algunos mensajes de voz para darle uso a esta presencia, como dice Laura, que nos permite hacer streamings. A mí me gustaría también pensar o que habláramos un poquito mientras que eso va cargando en la noción de la meta radio, porque hay varias radios en términos de materialidades y dispositivos y de sus infraestructuras que facilitan la existencia de otras radios, ¿no? Entonces, que de alguna manera esta presencia nos permite ser una radio descentralizada, digamos, este bot puede ser también una suerte de metarradio, así como lo es la infraestructura, por ejemplo, de radiolibre.co, que sería chévere de pronto también un poquito introducirla, o como también lo es una radio comunitaria como Bocaribe, que con esa infraestructura comunitaria facilita una serie de programas radiales y que todo el mundo encuentra en Bocaribe una plataforma para transmitir sus contenidos a partir de esa infraestructura de emisora comunitaria. Entonces, me gustaría de pronto que también pensáramos o nos cuenten un poco esa idea de la infraestructura que facilita las metarradios, ¿no? Que también justo en otras delirios de conversación pensábamos cómo esas metarradios ya no son solo radios que suceden en una sola vía, sino que también participan de hacer esa radio. Entonces, que también era algo que hablábamos con Batarí. Pero sabes que yo estoy interpretando tu pregunta, estoy tratando de pensarla para responderla técnicamente. Claro. Pero yo creo que tu pregunta es mucho más interesante si no es técnica, porque es lo que nos tiene acá sentados, es lo que nos ha tenido este mes largo, imaginando qué es lo que estamos haciendo. Estamos permanentemente haciendo infraestructuras, así sean uh-huh. de afecto o este tipo de infraestructura también, ¿no es cierto? Como que es lo que nos ubica o nos da una especie de sentido de ser en la vida, pareciera ser infraestructuras libres, uh-huh. infraestructuras que nos permitan ser, que no nos condicionen, técnicas o no técnicas, ¿sí o qué? A nosotros como radioaficionados, con licencia de Mintic y con unas entregas muy locas de ir a arreglar repetidoras en los cerros, como las de Juan, eso significa estar ahí cuando pase algo, cuando de pronto ya no funcionó más Tigo y todas estas redes que lo único que hacen es sacarnos información, porque pasó algo y nos tocó volver a ese radio transistor, ¿no es cierto? Entonces nosotros esa parte de la infraestructura siempre nos ha hecho palpitar, ¿no? Movernos. Pero yo creo que lo más importante es esa otra manera de entender que es una infraestructura como de afectos, ¿no? Como de cómo operamos como seres humanos, como colombianos hoy, ¿sí? ¿O qué? ¿Qué es lo político? Que tratamos de abordarlo y como que se nos va, ¿no es cierto? Como que nos da miedo a veces por el cansancio que tenemos en este país. Sí, justo creo que también de este encuentro, también para que sepan algunos, pues estos encuentros, ya Yolanda en una de las delirios de Todo es Radio también dijo, esto se nos está volviendo como una bienal de radio. y creo que eso habla también un poco de eso que dice Alejo, y es que al principio nos unía unos temas, unos activismos, si se quiere, pero creo que también esos encuentros han ido mutando, como la cartografía, a unos encuentros que de pronto cada vez se cierran más o a veces se abren hacia otros grupos, pero que cada vez están entrecruzando más la noción de los afectos, el cuidado, que antes en otros, no sé, la conferencia de software específica, de pronto no importa tanto si se quieren o no se quieren, sino que el código está subido en una plataforma que yo puedo descargar, usar, reutilizar y no generar ningún vínculo. Pero justo creo que entre la crítica de la crisis de los medios y demás es que ahora nos escuchamos tal vez porque estamos más cerquita también en otro nivel. Pero eso no sería posible si no tuviéramos esas facilidades de infraestructura. Entonces, a mí sí me gustaría que nos contaras un poquito de Radio Libre como infraestructura que también solo se puede activar si hay una infraestructura afectiva, ¿no? Pero yo sugiero aquí en esta conversa que como que volvamos al tema de la aplicación de este software, que estábamos aquí como intentando probarlo para poder después pasar a hablar de esta infraestructura. Sí, solo lo digo porque es la infraestructura que nos va a permitir activar la presencia que se inventaron para Telegram, ¿no? Quizá en algún momento incluso pueda ser útil traer las palabras de Fabio, que es una persona de la cooperativa Común Arte, y es como lo importante es saber para qué necesitas comunicar o con quién quieres comunicarte, y después lo técnico se resuelve, creo yo. No estoy diciendo que sea menos importante, pero... Sí, pero son las dos cosas también. Porque desde la radioafición lo que uno también tiene que tener claro es que, acuérdense esto en Cali, lo hablamos en algún momento, y es... Existen frecuencias que deben estar ahí libres y reservadas para un caso extremo de necesidad. Entonces se llaman distress frequency, 400 MHz, ¿sí o no? Como infraestructura es importantísimo definir en qué lugar común nos vamos a encontrar en caso de necesidad. Sistema de alerta temprana también. Entonces yo creo que lo que Ana pregunta es más... ¿Por qué nosotros montamos una infraestructura que tiene que ver, de hecho, con el tema del Salón Nacional, ese revés de la trama? Como decía Alejo Martín en algún momento, cada uno interpreta de manera diferente qué es ese el revés de la trama. Cuando yo hablo con él, yo le digo, claro, el revés de la trama, yo lo veo como la infraestructura de telecomunicaciones, que es lo que nosotros estamos intentando todo el tiempo de analizar, criticar, construir, apropiar, ¿no es cierto?, volver otra cosa, crear esos en inglés relays o esos saltos de un medio a otro. En este caso estamos brincando de Telegram a Icecast, que es el servidor de una radio de internet, pero bien podríamos ponerlo también en FM, porque la Raspberry Pi nos permite sacarlo por FM. Entonces podríamos tener ese tipo, esas tres capas. Son tres capas que están, pareciera, desconectadas, pero nosotros estamos habitando todo el tiempo en un espacio del radio eléctrico. O sea, una ciudad hoy es un horno microondas. Y es así, wow, maravillosa Berlín, wow, maravillosa Bogotá, wow, maravilloso Medellín. Es una, aparte de que el aire es putrefacto, en la ciudad más innovadora del planeta, es un horno microondas. Y no nos damos cuenta, ¿sí o qué? No nos damos cuenta porque, sí, como que nos hacemos los bobos y nos comemos todo ese hype, toda esa historia, y al mismo tiempo porque no somos capaces de irnos para el monte, tal vez. Que eso es en esta confluencia lo que hemos logrado entender de nuevo. Hay que ir al territorio, y que el territorio nos viene la memoria de este país entera, la memoria perdida. Entonces, yo estoy tratando de llegar a la palabra infraestructura de nuevo, pero tiene que ver con satélites, tiene que ver con los satélites geoestacionarios que le dan a este planeta como un anillo de Saturno, artificial. Si este planeta se mira desde afuera, tiene un anillo. No es esa bolita azulita que nos vende la NASA. No, esto ya tiene un anillo artificial. O sea, ya logramos hacer que la Tierra sea ese centro mediático que Galileo se supone que rompió con esa cosa de la Tierra como en el centro. Ahora es todo lo opuesto. Los satélites de comunicaciones tienen a la Tierra que metida en una nube de likes, que se está comiendo todos los recursos naturales. Calculemos cuántos son esos likes al día en electricidad. Pues, ¿qué importa? Pues, yo no soy ecologista, pero sí digo como qué locura, en qué economía estamos metidos, o sea, mirando esas pantallitas todo el día. Entonces, infraestructuras de nuevo, tres capas que se cruzan, radio, eléctrica, sí, ok, la FM, que nosotros podemos apropiar con una Raspberry Pi, Icecast, o sea, radios en internet, y también servidores web donde están alojándose nuestras imágenes y videos. Se están cruzando tres o cuatro capas ahí. Cómo somos capaces socialmente, culturalmente, de apropiar esos espacios. Pues una apropiación y un ejercicio es el que estamos haciendo hoy con la presencia bot de Indagabot. Entonces, de pronto, démosle ahora sí play para que veamos las posibilidades de uso que nos permite la infraestructura. Laura le va a hacer play desde ahí, yo creo. No, porque no tengo sonido aquí, Laura lo va a hacer. Es el alto tribunal. Uy, y pasó. Le van a preguntar por fraude y soborno. Alguien decía que va a pagar. Alguien decía que no son delitos grandes en este país, son comunes. Pero más de la mitad del país está esperando que lo acusen, que lo condenen y que pague. No pagué solamente por esos dos, que pagué por todo lo otro, por décadas. Vamos a ver si la justicia les llega. Te puedes bajar. Mira, mira qué interesante lo que está pasando acá. Hicimos público el bot. ¿Será que mañana? Y están llegando bastantes audios y bastantes textos. Entonces es como una manera de decir, hey, listo, este grupito de Telegram empieza a ser apropiado y utilizado por un grupo distribuido de, sí o no, no sabemos quiénes exactamente están mandando ya mensajes, pero sí se empieza a construir un nuevo, digamos, diálogo ahí. Todos estos audios que están quedando ahí los podemos poner a sonar por la radio. Justo en eso estamos desarrollando en estos momentos cómo automatizar que lo que llegue pase en vivo y en directo. Tendrá un delay, una demora de unos 10, 15 segundos, pero se construiría una radio así. Dejamos de escuchar que ahí llegaron varios recientes. Es que estos no están sonando todavía, desafortunadamente. El gran colombiano se desplomó. Albaraco, te llegó la hora, Paraco. 8 de octubre. Indagatoria. Contra el gran Paraco. El gran colombiano se desplomó. Le va a tocar colgar las crocs. En unas 8 horas. Listo. Álvaro. Entonces, los que han llegado, lo que tenemos que hacer ahora es simplemente pasarlos con un comando, una línea de comando, a que salgan por el Icecast, o sea, en vivo. Pero bueno, solamente yo terminaría de pronto compartiendo dónde está el código. Está aquí, en Estación CK Web, en GitHub, y ahí está más o menos la explicación de cómo se instala. Funcionaría en una Raspberry Pi, lo puede coger cualquier persona para utilizarlo como su blog de notas personal o una nueva radio, ¿no es cierto? Puede crear muchas cosas con esto, o una película, o sí. Pues, Alejo, pasar a la donde estaban los nombres de las personas que han enviado, así nos sirve para saludarlas a quienes están aquí. Y bueno, a las personas que han estado llegando, está llegando nuestros compañeros de Todo Radio, y estábamos hablando de este dispositivo que se desarrolló durante el laboratorio Todo de Radio, que nos puede ser una herramienta útil para grupos, para colectivos, para crear una red de alerta temprana también. Y queríamos mandarle aquí el saludo a Angélica María Ramírez, que es parte del grupo que creó el diseño editorial de la cartografía, Diana de la Mar, no sé si está aquí o está en otro lugar, Andrés García Larrota, que creo que no está aquí tampoco, Miguel, gracias, Sandro Cándido, Sofía Parra, Antonia, que debe ser Antonia de CK Web, Rosa Malaspina, KH4, eso sí no, Sofía Parra, que nos manda un súper mensaje. Esas letricas son los indicativos de radio aficionado en Colombia, y cada radio aficionado en el mundo tiene esas letricas, y lo refieren a un país, a un lugar específico. La placa. ¿Preguntas? Ok, abrimos un poco el diálogo. El micrófono está abierto. Si hay como preguntas específicas a este, bueno, a todo lo que estamos hablando, pero a esta herramienta, este micrófono está abierto. Vamos en unos 50, 40 minutos de conversación. Nos quedan unos 15 minutos, en los que queremos conversar o contarles un poco más sobre esta categoría de materialidades y dispositivos y qué radios están ahí o qué radios creemos nosotras que mutan en esa categoría. Pero démosle un poquito de escucha a los sonidos que Laura ha preparado para esta tarde antes de pasar ahí. Saludos a Luis Pérez. Bueno, para continuar como aterrizando este cohete aquí a la cartografía de Mutola Radio, queríamos recordarle de pronto a las personas que están llegando o que nos están escuchando que este es un ejercicio de investigación que empezamos en el 2015 para tratar de entender o por la curiosidad nuestra, porque las que hacemos Mutola Radio también participamos de procesos radiofónicos, de colectivos y de iniciativas, y queríamos ver quién más estaba haciendo cosas parecidas también a nosotras. Y en esa exploración, bueno, empezamos todo el proyecto de Mutola Radio y ahí encontramos cuatro dimensiones o cuatro lugares donde creemos que ocurren estas mutaciones. Esta mesa está dedicada a una mutación que llamamos materialidades y dispositivos, y por eso hemos estado hablando pues de todos estos temas, pero además de materialidades y dispositivos tenemos otras categorías que son modos de producción, modos de emisión y una última que es géneros y lenguajes. Y en esta semana vamos a estar hablando, también hasta ahora a las 4:30, vamos a estar hablando de cada una de ellas. Para hablar de la que nos reúne hoy, que es materialidades y dispositivos, pues yo quisiera como traer algunas palabras y datos de la cartografía, y es que de las 56 iniciativas que logramos mapear en este ejercicio, solamente 13 coinciden en esta mutación. Creo que es en la que menos radios aparecen en la mutación, porque es una categoría bastante especial en la medida en la que supone varias cosas, no solamente como el ejercicio de hacer la radio, de emitir, sino que como que las radios que están aquí han despertado mucho su curiosidad por, pues justo por la materialidad de la radio, ¿no? Porque la han desbaratado, han abierto la caja y han dicho, ¿esto qué es?, ¿no? Y han querido dejar como volar la imaginación también de acuerdo a las necesidades, como decía Juan, pero también creo que hay una cosa muy importante de la curiosidad y de la idea de inventarse la radio que se ve reflejada en estas iniciativas que aparecen aquí, porque son unas radios muy curiosas, o sea, son unas radios que no se quedan solamente con el, ya sabemos que funciona internet y podemos transmitir por internet, sino que crean aparatos, crean objetos, artificios para poder hacer la radio, ¿no? Y entonces esas, no sé si las menciono rápidamente, en las que están en esta mutación, son Aloito Pío, Seca Web, La Vox Populi de la Gran Metropolí, Radio Laboratorio, Radio Libre, Satélite Sur System, Radio Efecto Sonoro, Manzana Radio, Bocaribe, Fotosíntesis Radio, Radio Ballena, Radio Relajo y la emisora comunitaria de El Valle Chocó. Por ejemplo, esa emisora comunitaria del Valle Chocó, que es iniciativa de Heiser Aguilar, un chico que es de este poblado del Chocó, dice que cuando él empezó a escuchar la radio, él creía que el sonido provenía de unos personajes que estaban adentro del aparato. Entonces, como que siguiendo su curiosidad, lo que hizo fue un día abrir la radio y se dio cuenta de que estaba hecha, de que estaba hecho ese aparato, y bueno, y así fue como él empezó como también a, como decimos nosotros, a cacharrear y a empezar a crear su propia emisora, que es la emisora del Valle. Y bueno, no sé, tenía eso como anotado, como la idea del dispositivo como algo que se dispone para, ¿no?, para sonar, para comunicar, para preguntar, para escuchar, y creo que eso es el reflejo de esta mutación. Pregunta del público. Pregunta del público. Hola, que entiendo que la mesa de hoy solo reúne al tema de dispositivos y materialidad, pero que quisiera que hablaran un poco como del contraste con las otras categorías, porque llama mucho la atención que, o a mí por lo menos, que el de modos de producción y modos de emisión, a mí me parece que en últimas también tiene muchísima relación con esa materialidad y con los dispositivos, tanto No sé, porque a mí una de las cosas que me parece súper interesante de la radio, que me recuerda como a esta lectura que hace Benjamin de la apropiación de los medios, ¿no? Como, y de los medios de producción, y en este caso de reproducción. Pero también como, no sé, seguramente porque en las lecturas más cercanas que tenía ahorita estaba pensando en toda esta lectura de la historia que hace el marxismo sobre la producción y los medios de, ¿no? Y como en esa materialidad también hay ejercicios de resistencia, hay ejercicios de desobediencia, de disidencia. Entonces, bueno, pero ya me fui muy lejos, pero digamos que quería que hablaran un poco como de contraste, del contraste de por qué, qué entienden ustedes por dispositivo, porque los dispositivos no necesariamente tienen una materialidad, los dispositivos también pueden ser ideológicos. Y bueno, al respecto también hay como lecturas súper interesantes, pero entonces por eso quería entender muy bien internamente ustedes cuando se hicieron las mesas de discusión, en fin, porque cómo decantaron la reflexión para llegar a esta categoría que de repente les dé menos con relación al grupo de los 56, porque ustedes están entendiendo que aquí dispositivo o materialidad tiene que ver con todo esto de la filosofía do it yourself, ¿no? Como, y quizás también serviría mucho para comprender lo que ustedes entienden o construyeron colectivamente para esta noción, que hablaran de dos o tres casos. Digamos que SECAWEB ya es uno con el ejercicio de, fíjense, un dispositivo no material, como es un código. Y bueno, no es como para que nos demos aquí la discusión sobre materialidad y cosas como de internet, pero creo que Luis Fernando estaría súper dichoso aquí hablando sobre el tema porque creo que es una de las partes de su tesis. Pero bueno, eso, como de escuchar ese detrás de escena y sus discusiones, pues para comprender también qué clasificación hicieron, ¿no? ¿Cómo tomaron la decisión de meter a esos 13? ¿Por qué les dieron esos 13? ¿Ibas a decir algo? ¿Laura, hola? No entendí. ¿Vas a decir algo? No, pues se me ocurría un poco lo de los dispositivos, que yo creo que fue una discusión que tuvimos durante la semana de todo el radio. Como para responder desde lo que pasó desde ese laboratorio, pues, de medios, y como que darle paso a Mutó que caracterice esa categoría. Pero digamos, dentro de todo el radio exploramos muchas cosas. Por ejemplo, yo estaba más en la onda de la escucha como tecnología, ¿sí? Como la escucha. Entonces mi labor era grabarlos en muchas ocasiones y luego usar eso para mis cosas y reusar, por ejemplo, cassettes que ya tienen unas voces para volver a poner esas voces, pero hay otros que están ahí, cassettes limpios para grabar nuevas semillas. Y también está este dispositivo del hidrófono, que lo usé ahorita por acá en uno de los sonidos, que es como con el agua, y está vinculado como a una idea que es más de medium que de medio. Es más como qué instrumento se le da al río para que interprete y pueda encontrar allí la forma de llegar, ¿no?, a ser escuchada. Y entonces, en ese sentido, el construir un hidrófono es más como invocar el sonido del río, más que el hidrófono, aunque acercarse al objeto y entenderlo también te permitiría como generar a otros, digamos, experiencias con el río. Entonces, digamos, en mi caso, con lo del dispositivo y la materialidad, es un vaivén como de este espectro invisible del sonido y el medium que se le dé para que se exprese, ¿no?, como ese cuerpo. Cuando mencionaste que los dispositivos no eran, pues, físicos ni tangibles, en el ejercicio de todo el radio tuvimos unos ejercicios de voz que venían como el mundo del teatro. A mí me cuesta hablar un montón, por ejemplo, y si no hubiéramos hecho ese ejercicio, no hubiéramos avanzado otras preguntas entre lo tangible y lo intangible y otro montón de cosas. Pero ese ejercicio me pareció súper crucial porque era el dispositivo para soltar el cuerpo, soltar la voz y mirar cómo podíamos hacer ciertas voces y otro montón de cosas. Y era como eso también lo que me pareció que fue el primer dispositivo que usamos. Yo siento que todo esto fue una exploración de dispositivos tangibles e intangibles que uno empieza como a descubrir también. ¿Qué hago? Bueno, es que aquí se están mezclando varias cosas, ¿no? Como que está la experiencia más cercana del laboratorio, todo es radio, y está también el análisis que nosotros hicimos previo a ese laboratorio, que es el digamos, todo el tema de Mutó. Y para responderte a la pregunta, creo que sabíamos que esto iba a pasar, sabíamos que tu pregunta iba a llegar, porque justamente como que una de las dificultades de la investigación fue cómo hacemos una clasificación que no sea fija o que no diga como esta es la verdad, como decía Lorena esta mañana, sino que lo que intentamos hacer, y vos pues que participaste mucho en eso me puedes corregir, fue como tratar de sacar estas categorías y ver en esas categorías cuáles radios se destacaban, pero eso no quería decir en ningún momento que otras radios no pudieran estar ahí, ni que no les correspondiera estar ahí o que esa categoría estaba cerrada de alguna manera. Y creo que para el caso específico de materialidades y dispositivos nos enfocamos en lo que ya mencionaste, que era como esta idea de fabricar, de las técnicas o de las estrategias do it yourself o do it with others, y como tratar de ver qué iniciativas estaban aplicando esa forma como de crear objetos o artefactos que pudieran como usarse en la radio, pero eso no quiere decir tampoco que una mesa de radio no pueda ser también un dispositivo y que no se pueda entender como un dispositivo. No sé si quieres completar. Pues sí, evidentemente, y hay unos cruces muy interesantes. Ahorita que preguntaste por el contraste, me pareció muy bacano porque pues lo que uno ve es como interrelaciones y todo el tiempo se están difuminando, como por ejemplo yo veo que también con géneros y lenguajes hay una relación con materialidad y dispositivos, porque digamos la Vox Populi, que pudimos trabajar con ellos un tiempo, y esto de inventarse las canciones de rap, las cuñas, eso es un dispositivo de trabajo para ponerle un nombre a una radio, eso también se hace en Oriente Estéreo. Esas son formas como de activar momentos, instancias, generar confianza, romper el hielo, bueno, etcétera, como muchas formas que tenemos como para dinamizar momentos. Y en este caso sí, pues nos quedamos en la parte más material, cacharrera, por así decirlo. Por ejemplo, ahorita que estábamos hablando con los del colectivo Malas Palabras, estábamos hablando de una radio en Sevilla Valle que construyó una cabeza de icopor, y le ha metido un sonido, un micrófono binaural, ¿sí? Como que recrea pues como toda el sonido 3D, como si estuviera como escuchando con dos oídos. Lo que hace esto, como lo que hace esta iguana aquí al frente, que también es digamos un títere, y ahí uno se podría meter como a tratar de definir los cruces entre títere y dispositivos y otras cosas que son como artificios que personifican como el bot, que es una presencia, ¿sí? Como que necesitamos que estos aparatos dejen de tener ese no sé, ese fetichismo de no sabemos qué pasa más allá, la caja cerrada, la caja negra, darles una presencia, le hablamos, y eso media unas cosas importantísimas. Yo le hablo a Mateo, que es el micrófono, el de fotosíntesis, y yo le hablo a una persona, no le hablo a un micrófono que no sé ni de dónde viene ni para dónde va. Entonces, eso es lo que a nosotros nos pareció importante. En este caso particular, fotosíntesis, hay otra anécdota y es el Sudaca con Satélite Sur System. Es una caja de zapatos, de tenis, que le puso un montón de calcomanías. Si ustedes conocieran al Sudaca, él está lleno de parches y asimismo es ese dispositivo, pero es muy análogo, y adentro le metió una grabadora de periodista. Entonces no es una grabadora tampoco muy, muy sofisticada. Y lo que él hizo es como, ese dispositivo es muy interesante porque es háblele al futuro, háblele al futuro. Si yo llego y le digo háblele al futuro, Ana, y ella es como, Dios mío, no, qué incómodo. Pero si yo le hablo como a una máquina que está representando un poco ese futuro, así como lo que decía Laura de los archivos huérfanos, que son como semillas que en algún momento se van a activar, es mucho más fácil esa relación maquínica con ese aparato, que puede ser muy análogo, puede ser una cartulina, puede ser un títere, y eso pues evidentemente nos va a llevar en otro momento de la investigación a tener que hacer más precisiones, incluso a encontrar otras interrelaciones con otras categorías, que va a ser muy interesante. Pero sí, creo que esa pregunta… Intentando también como salir del meollo, es que, por ejemplo, algo que se entrecruza, pues están las formas de producción, que esas las estamos acercando a mucho a lo que tiene que ver cómo se produce y se organiza para que suceda la radio, digamos, sea colectivamente, individualmente, y todas estas maneras de poderla hacer, digamos, lo que posibilita que se sustenten o se hagan. Pero, por ejemplo, en emisión, pues digamos, no los incluimos en esta, porque creo que las maneras de emisión y de emitir, que también son tecnologías y maneras y materialidades, pues responde a una necesidad de poder transmitir. Entonces, por ejemplo, los podcasts que se suben a múltiples plataformas o que usan la radio para transmitir, en esas mismas no es como una super curiosidad por el streaming, digamos, no hay gente que está explorando con hagamos del streaming o busquemos en la tecnología del streaming algo más que transmitir mi radio, y por eso están allí, digamos, y no en esta. Pero en esta sí tiene que ver como con experimentar con la noción de radio. Incluso algunas de estas que están dentro de esto, pues no se emiten, en esta categoría no se emiten ni por streaming ni por FM, pero generan dispositivos de mediación, incluso en lo físico, que es lo que plantea Lorena, ¿no? Como la caja, el mapa, la USB, un algoritmo, y están permanentemente trabajando con la materialidad o con la idea de que la radio es algo que también se puede hacer, y sobre todo con la noción de crear nuestros propios medios y la noción de lo libre. Yo creo que aquí esta es como, creo que está un poco como también entretejida la noción de que esas tecnologías son para apropiárnoslas, acomodárnoslas, y no solo, no sé, como hoy en día ya se viralizó el streaming, se usan diferentes plataformas, rápidamente entramos a un sistema privativo que nos mete en la lógica de con esto emito, pero acá hay una pregunta sobre cómo, incluso, o sea, por qué es importante yo entender si eso es privativo o no, o si yo puedo replicar un transistor en el valle, porque la tecnología o los medios ahí no me permiten ni usar FM o ni usar internet, pero entonces me invito, el altoparlante es clave, y es la noción de la radio en todas esas, digamos, formas materiales, como experimentándolas, ¿no? Como básicas para que suceda esa radio. Por ejemplo, ahí para enlazar con lo que estaba diciendo Ana y responder tu pregunta, Sofía, creo que un ejemplo, ya te hemos dado varios, fotosíntesis, o les hemos dado varios, fotosíntesis radio, se habló también, ¿qué tal radio hablaste? Sur System, pero por ejemplo, está Manzana Radio también, pero por ejemplo hay una radio que Juliana estaba describiendo hace un rato, que es la radio comunitaria en el Valle, Chocó, que es parte del litoral pacífico chocuano, que si primero lees la descripción de la radio, vas a pensar quizá que es más una radio comunitaria, ¿sí? Pero que para nosotros era importante incluirla en esa categoría y en esta mutación, en esta cartografía general, porque como Juliana contaba, Heiser, desde que estaba niño, empezó a desbaratar literalmente la radio para entender cómo funcionaba. Y desde ese ejercicio o desde esa curiosidad, empezó a construir paso a paso una radio como tal. Ya después vino otro momento en el que sí… alguien lo apoyó y se le dio infraestructura y se le dio una licencia, ¿no? Para emitir como radio comunitaria. Pero esto que lo que emite, lo que todos los días pasan en esta radio, podría ser muy convencional, pero es todo lo que está atrás de construir, de cacharrearle a la radio, lo que hace que para nosotras sea una mutación, digamos, radiofónica. Yo quisiera decir algo rápido, porque Sofía obviamente cita a Luis. Y, saludos a Luis, saludos alias a Luis. Nuscus. Y pues eso es lo único que me dice a mí es, igual estamos conformando, no sé cómo, pero tenemos un dispositivo de fondo que conforma una red muy particular. ¿Cuál es esa infraestructura que nos une, nos ata? Hoy es una investigación digna de hacerse. Por tanto, me atrevo a mencionar a Comunarte, que es un grupo está distribuido por todo el país, que tiene una manera comparativa impresionantemente valiosa para poner a la persona que acabas de citar, a Heiser, con su conocimiento, su apropiación, su capacidad a dialogar con gente que tiene otra capacidad, también de este territorio, también de este país. Por tanto, yo me devuelvo siempre a lo político, yo siempre estoy terminando y cayendo y recayendo ahí, por esa potencialidad gigantesca que tenemos enfrente y que apenas estamos tratando de comprender. Si somos ese gueto tonto en Colombia, sí, okay, que no sabe más, que se escucha a sí mismo, o si acaso tenemos potencialmente algo, que no estoy hablando necesariamente que nos une al primer mundo ni a esos super grandes países, sino que qué podemos hacer nosotros acá, ¿no es cierto? En ese sentido, yo quería también llamar a la noción de red que se ha hablado, que la pretensión de esta cartografía intenta un poco que el reconocimiento no sea meter a iniciativas radiales en unas categorías, sino también en unos saberes, ¿no? Entonces, yo creo que la persona que vea esta categoría y las explore y las entienda, pues lo que queremos también tener es aquí saber que Heiser es un duro en transmisores, que la Radio Ballena es muy buena en dispositivos de mediación por el litoral pacífico, que radiolibre.co tiene una infraestructura que podemos seguir apropiando y tener como un canal de urgencia o de programación, que la Manzana Radio sabe transmitir o usa un dispositivo en el que transmite en FM hasta lo que es permitido, que es una manzana alrededor, que Bocaribe Radio es una radio comunitaria que funciona como una meta radio, que Fotosíntesis Radio hace radio holofónica, que Seca Web es una radio también que está en el distrito, pero que se está haciendo preguntas y experimentando con la radio, que la Vox Populi tiene una mochila, que Radio Laboratorio también hace tutoriales y le enseña a la gente a hacer la radio, pero no solo desde los dispositivos, sino entender el cuerpo también como un lugar de resonancia, de hacer esa otra radio. Entonces creo que la categoría también invita a que aquí hay unos saberes para explorar que de pronto no son de los que emiten solamente, digamos, en streaming o por FM, sino que acá hay unos saberes adicionales a los que podríamos acudir también. ¿Terminamos? Ya vamos llegando. ¡Vamos, Margarito! Me estoy... Bueno, aquí mientras nos funcionan los dispositivos y los medios, mientras vamos llegando, ya casi vamos llegando, pues estuvimos hoy conversando Laura Victoria Cuellar en la sonorización, Juan Calaf en los controles, Alejandro Duque, por acá, María Juliana Soto, Ana Garzón. Ya vamos llegando. Yolanda Choi. Hay un gran delay, pero agradecerles a todas las personas que vinieron porque, bueno, por favor, tal cual, porque lluvia, tener una audiencia, marchas, manifestaciones, gaseadas también por el centro de Bogotá, solidaridad para con la gente que está en las calles intentando hacer otro relato también de este presente. Y nos vemos mañana en la mesa de radio de Géneros y Lenguajes a las 4:30 de la tarde por el mismo canal Seca Web. Todo es radio. Y en la Cinemateca en físico. Aló y tu vivo FM Estéreo. Este es el magnífico, el majestuoso Enzo. Lanzamiento de Mutola Radio. Lanzamiento de Mutola Radio. Mutola Radio. Cartografía de mutaciones radiofónicas en Colombia. Del 8 al 11 de octubre haremos 5 mesas de radio en vivo en la Cinemateca de Bogotá. Transmisión vía secaweb.gov.co. Puedes consultar los horarios en nuestras redes sociales. ¿Cómo es la emisora? Oír más. Parica, el proyecto que nos compete es Radio Efecto Sonoro. Compañeras, compañeros, estamos en el lanzamiento. Pueden llevar una de las publicaciones de Todo Radio y de Mutola Radio y promocionarla con su red de afectividad que le interesa la radio para que también la compre y apoye la investigación. Ahorita la puedes llevar. Gratis. Lo último es para quienes estén más interesados en la herramienta de Telegram y Icecast y quieran saber más, en este correo radiolibre@lists.raiza.net, ahí pueden escribir. Es una lista de correos que hace parte de la plataforma de radiolibre.com.